Página 123. Actividad 6. A. Escucha esta conversación telefónica entre una colombiana y un español. Señala de qué actividades hablan y di cuál eligen al final. ¿Diga? Hola Elsa, soy Alberto. ¡Alberto! ¡Cuánto tiempo! Sí, por eso te llamo. Hace mucho que no sé nada de ti. No hay ninguna novedad. Trabajando en la agencia como siempre. Oye, tenemos que vernos. Perfecto, cuando quieras. Yo estoy deseando verte. ¿Qué haces este domingo? Nada, no tengo ningún plan. Estoy totalmente libre. ¿Por qué no nos vemos por la mañana y pasamos el día juntos? Bien. ¿Quieres hacer algo especial? No, no se me ocurre nada. Lo que tú quieras. ¿Qué sugieres? Se me ocurren dos posibilidades. O el concierto en el Auditorio Nacional, o ver una exposición de arte contemporáneo latinoamericano en el Centro Reina Sofía. A mí me parecen bien las dos, lo que tú prefieras. Bueno, como queremos hablar, lo mejor será ir a la exposición. Además, me han dicho que es extraordinaria. Me parece muy bien. ¿Cómo quedamos? El Reina Sofía abre a las 10, pero no hace falta que madruguemos. ¿Qué te parece a las 11? Como quieras, a mí me va bien. Podemos quedar allí directamente, a la puerta del museo a las 11. De acuerdo, y luego a comer. Y luego, ¿dónde te apetece comer? ¿Dónde me vas a llevar? Ah, aquí pongo una condición. Uy, a ver qué condición pones. No será que pague yo. No exactamente. Pero quiero que me invites a comer arepas a tu casa. Me encantan. Tú preparas las arepas y yo llevo el vino. Luego ya te invitaré yo a tomar algo por ahí por la tarde. Siempre consigues venir a comer a casa. Bueno, por esta vez vale, pero la próxima, la que va a elegir el restaurante, soy yo. De acuerdo. La próxima vez comemos donde tú prefieras y te invito yo. Perdona, Elsa, tengo una llamada por el otro teléfono. Nos vemos el domingo. Vale, hasta el domingo. Un beso.